Saludos a los compañeros del Centro de Producción y a la audiencia del informativo Farco. Noviembre es el mes del orgullo en Argentina. La palabra traba, trans, marica, torta, lesbiana, la palabra no binaria, intersex, bisexual, la palabra furiosa y rota se hace escuchar en muchos rincones del país. Es el caso de Formosa. Allí se organizó la tercera marcha del orgullo el domingo 3 de noviembre. El reclamo por la inclusión laboral trans y la denuncia por los abusos policiales estuvieron entre las consignas más importantes. Escuchemos a Soledad York, miembro de la corriente nacional Loana Berkins. Celebrar que también en Formosa se haya hecho la marcha del orgullo. Esto nos coloca en una sintonía nacional, si se quiere, en lo que tiene que ver con la visibilización, con el respeto, con la comprensión también, con el amor, con esto que tanto hablamos, ¿no? Rescatar el reclamo del cupo laboral travesti trans, todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral, todo lo que tiene que ver con denunciar también la persecución policial, todo lo que tiene que ver con no volver al fondo monetario. Creo que se usaron las mismas consignas que se usaron en casi todo el país. Bárbara Ledesma, integrante de la comisión organizadora, destacó la necesidad de exigir políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la salud. Uno de los reclamos a nivel provincial es que en Formosa no existe testeo rápido de VIH y es sumamente complicado acceder a realizarse en la salud pública los estudios de enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, también el reclamo del protocolo para la interrupción legal del embarazo, que no existe en la provincia, y para que se efectivice realmente la educación sexual integral. Por último, Carla Gañarás, activista trans y miembro de la Liga LGBTI+ de las provincias, denunció el hostigamiento eclesiástico que sufre el colectivo TLGBIQ formoseño. Se hizo una intervención frente a la iglesia catedral para repudiar las palabras del señor obispo, donde trató de enfermos mentales a la comunidad LGTBIQ de Formosa, donde te afirmó que solamente los heterosexuales son familias, que somos personas raras, que no somos creación de Dios. Así que por eso se leyó un documento fuerte, pero también desde la comunidad nosotros iniciamos una demanda contra las palabras del señor obispo a través del INADE. Reportó para el informativo Farco, Cassandra Santa.